Bueno, ahí tenés la siesta que nos fue y volvimos a estar online. Te lo recuerdo porque por ahí tenés a alguien que estaba tratando de escucharnos en la aplicación o en la computadora. Por ahí hay parpadeos. Finalmente se restableció también la posibilidad de telefónica de las líneas de los teléfonos fijos, como los nombramos periódicamente, en el estudio de Balcarce 420. Así que nada, a la carga los que van a la carga, quienes van a la carga. Y acá estamos, por supuesto, para hasta las 17 hacer de las nuestras y darle que te darle al dele que te dele de la comunicación comunitaria. Vamos con la agenda que ahora, por supuesto, como todos los viernes, nos acerca a... Sentís el olor, ¿no? Ya sí, tal cual. Es el Corral de la Oveja y le damos la bienvenida a Pablo Dolialfi. Hola, Pablo, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, estimado? ¿Cómo andan por allá? Bien, Pablo, bien. Tuvimos un corte de servicio eléctrico hoy por la mañana por reparaciones acá en la ciudad de Toay. Pero todo bien y todo funcionando ya para esta hora completamente recuperada la señal de la comunitaria y hacer de lo nuestro, que es lo que más nos convoca. Lo menciono para que sepas que por ahí un poco la comunidad estaba un poco dolida, golpeada por esta situación, que era inesperada, pero que bueno, que ya la, como toda experiencia, la superaremos y por supuesto será sintiéndonos parte de un grupo, Pablo, parte de una comunidad. Efectivamente, qué alegría que vuelvan a las comunicaciones a darles aire, porque lo bien que hace un poco de frescura ante tantas parias, tantas cosas que se escuchan tan condicionadas, incluso por toda esta maquinaria de la comunicación tan enfermiza. Así que mi radio kermés que la comunidad tanto necesita. Bueno, gracias por eso, gracias por tus palabras. Y hablamos de tiempos bravos, siempre le encontramos la vuelta para hablar también de la otra y de la energía necesaria para enfrentar los tiempos que corren. Hace no mucho, Pablo, hablamos en una columna tuya de una cuantiosa aceptación, una aceptación masiva de solicitudes para ser parte del ReproCam. Era medio sorprendente en los tiempos de gobiernos de la Libertad Avanza, que asociamos mucho a muchos retrocesos, y lo menciono como parte también de que siempre estamos tratando de buscarle la vuelta a la cuestión positiva, a pesar de los tiempos que corren, Pablo. Sí, ni que lo digas, y también en sucesivas columnas lo veníamos anunciando, lo que ayer se hizo realidad, anteayer, el Ministerio de Salud oficializó una serie de modificaciones en el ReproCam con esta resolución 3132, que, bueno, hay tres puntos, digamos, centrales que modificaron. El principal son los requisitos para escribir ONGs para que puedan ser autorizadas para el cultivo de terceros y dispensar terapias canábicas, las limitaciones a la figura del cultivador solidario y por ahí las exigencias para los profesionales de la salud, que también es una de las que está más en boga, digamos, más en la lengua de los profesionales, porque, bueno, sin duda limita muchísimo lo que ya era una limitación fuerte, que era encontrar profesionales de la salud. Incluso en esta misma gestión, lo primero que auditaron era que había unos pocos profesionales de la salud que tenían un montón de terapias canábicas asociadas y que hacen estos cráneos, limitan todavía más la posibilidad de acceso a través de profesionales. Pero bueno, me mandé a hablar y quizás lo podamos desglosar un poquito más en forma, o no sé cómo venía tu intención de la columna. No, mi intención era escucharte atentamente porque estábamos sobre aviso de esta situación. No se sabía por dónde iba a salir el tiro, Pablo, pero sabíamos que algo había, que se sacaron de encima en aquella aprobación masiva de solicitud de ReproCam un poco el tema, pero como para después pegar una cachetada, una patada o algo, alguna forma de ataque iba a haber. Y ahora, contanos un poco más, explica cuáles son las medidas y los condicionamientos que hay a partir de esto que decidió Salud respecto del acceso al cannabis medicinal y a otras formas de la milenaria planta. En principio la batalla ganada, por así decirlo, es que no se tocaran las patologías. Te acordás que también estuvimos hablando en estas en algunas columnas. Es una batalla ganada entre comillas. Solo en el peso de entender, digamos, las causas judiciales que tendrían si eso fuera distinto, los motivó, digamos, para no hacerlo. Esos recursos de amparo que hablábamos iban a prosperar de una u otra forma, entonces entendieron, digamos, que el ámbito social no era que les iba a dejar una bandeja así de servida. Y también, de alguna forma, mantuvieron los 3 años de vigencia, que también se habían intentado envolver al año de uso, que bueno, aunque esos 3 años tienen algunos matices que bueno, los podemos comentar, que vienen más relacionados a los requisitos de las ONG, porque vamos a tener que presentar anualmente una declaración jurada que diga que esos pacientes siguen dentro de la terapia. Pero bueno, como sabemos, digamos, una de las formas de acceso al cannabis terapéutico es a través de una ONG. Una persona usuaria que tiene una prescripción de un profesional, puede determinar que sea una organización como, por ejemplo, Buenas Raíces, la que cultive sus plantas y le haga extractos o, bueno, si son necesarios. Y, en definitiva, lo que especificaron, digamos, en esta resolución, dice que se tiene que estar debidamente inscritas para funcionar como persona jurídica ante el organismo correspondiente según la jurisdicción a la que pertenezca, que también es un sinsentido jurídico. Creo que fue también en una columna que la realidad es que hoy los municipios, en muchos municipios no hay formas jurídicas para habilitar una ONG, porque eso es patrimonio de la provincia en la que esté. Entonces, iba a haber un conflicto con la Inspección General de Justicia muy fuerte. Por suerte, no pidieron una habilitación municipal, que era también una de las cosas que veníamos refrendando de que querían hacer, pero que también iba a hacer una abstracción jurídica incluso inconstitucional. Así que la realidad es que ya teníamos que estar debidamente inscriptas para estar en el Reprocan. Creo que ese punto no cambia mucho a lo que es la concepción del Reprocan. En todo caso, pero, Pablo, lo habrán puesto ahí como para que, si en el futuro quieren molestar a alguna organización no gubernamental o algún club de cultivadores, como le decimos, entre casa, tengan esa justificación de ir a buscar los papeles de la legalidad y la habilitación, que no la buscaron donde corresponde, pero la van a buscar, como ya han hecho en otras oportunidades, pateando puertas y demás. Sí, le quisieron quitar un poco de entidad a los municipios. Muchos municipios, al tener descentralizado lo que es la inscripción de personas jurídicas, podían tomarse algunos atrevimientos dentro de la aceptación de los estatutos y hacían funcionar ONGs para darle acceso a la salud, no es que había algo detrás. En este caso, están centralizando en la Inspección General de Justicia, o bueno, ya más a nivel provincial. Y también incluso dicen que tiene que contemplar dentro de su objeto social exclusivamente la persecución de los objetivos de la 27350. Y a nosotros, en particular, te hablo como experiencia propia, cuando presentamos el estatuto en el DPPJ, porque es de provincia, allá en La Plata, nos hicieron una observación al estatuto que decía que teníamos que incluir dentro del objeto social exclusivamente que íbamos a estar abstraídos en el marco de la 27350. Así que, en definitiva, lo que están haciendo acá es poner un paralelismo, digamos, redundar jurídicamente en algo que ya también estaba establecido. Así que esos dos puntos en principio no estarían, digamos, desencajando tanto con la realidad, por así decirte. Sí, también establecen que tenemos que presentar una nómina de usuarios registrados en el Reprocan, lo que me parece también casi una tontería, porque nosotros, de hecho, lo que hacemos es eso, alimentar el registro del Reprocan con los usuarios que nos ceden la potestad a través del código de vinculación. Entonces, la realidad es que también la nómina de usuarios registrados en el Reprocan la tiene el Ministerio de Salud si hace una consulta. Yo entiendo que esto va a traer aparejado lo que hablaba antes, de que vamos a tener que hacer una declaración jurada anual frente a un retocán que es por 3 años. Entonces nos piden refrendar de esa forma cuáles son los usuarios registrados que seguimos manejando. Me parece que es bastante, no sé, tiene una abstracción también redundante, por así decirte. Tal cual. Y lo que es más problemático de esta nueva resolución es que impusieron al final, lamentablemente, que los miembros de la Comisión Directiva de las Asociaciones no posean antecedentes penales que guarden casualmente relación con un delito al uso de estupefacientes. Y la realidad es que esto va en contra de incluso de una tendencia mundial. Ya no solo hablemos de lo que están restringiendo derechos comerciales de las personas, revictimizándolas en algo que ya en tal caso cumplieron su condena. Es una revictimización que incluso punitiva a niveles comerciales. Y ya hablamos como la administración de Obama, por ejemplo, o ahora la de Biden, no solo no restringe derechos comerciales, sino que hasta forjaron incentivos impositivos para quienes hubiesen estado presos por causas relacionadas al cannabis y ahora estuvieran incursionando en la industria. Porque es lo más lógico, es una repatriación, es una reparación histórica, porque si hoy estamos discutiendo leyes industriales es porque a costa de nuestra libertad las forjamos. Y además una reinserción virtuosa, Pablo, de personas que tuvieron problemas legales con una mirada social y jurídica sobre un aspecto en particular que ya fue modificado en una empresa, en un emprendimiento, que es una palabra que gusta usarse tanto ahora. Así que también recordar a la pasada que en Estados Unidos la industria que se generó alrededor del cannabis, no solo del cannabis medicinal, es uno de los motores económicos, por ejemplo, de la reconstrucción de una parte de la economía del estado de Colorado, si mal no recuerdo, creo que hay 2 o 3 ejemplos más, y que en la única California realmente es responsable del movimiento de cientos de millones de dólares por año. Una cosa que se vuelve virtuosa si consideramos que todas estas actividades le dan un recupero impositivo fenomenal al Estado. Sí, sin duda. Y de nuevo, ¿quiénes van a ser los que impulsen la industria? Si no, son los mismos que ya tenían una industria a costa de, bueno, su libertad en la clandestinidad. Pero indudablemente de allí salen las mejores mentes para ver qué tipo de industria pudiéramos tener para casualmente ese beneplácito en capitales, digamos, en producción que podríamos forjar. Y incluso ayer nomás, el rey de Marruecos indultó a 4.800 cultivadores. Son personas que estaban procesadas, condenadas, incluso hasta prófugos en casos relacionados con cultivos. Y bueno, es un país que recién en el 2021 legalizaron aspectos de la producción industrial y así el uso terapéutico, y en julio ya exportaban a Suiza. Es uno de los, bueno, le contamos a la audiencia, por si no saben, Marruecos es uno de los primeros productores mundiales de hash, y eran también productores clandestinos de tradiciones, de familias milenarias, que seguían cayendo presos. Y un país que en principio atrasado, porque hay una monarquía todavía, digamos, puede cometer el atrevimiento de indultar a casi 5.000 cultivadores para impulsar la industria. Imaginen cómo nosotros vamos a ser tan necios de poner que la comisión directiva de las asociaciones civiles, que son eso, sociedad civil organizada frente a un Estado ausente, no podamos ejercer si tenemos alguna causa. Es un sinsentido absoluto que esperemos de alguna forma poder retrotraer, incluso apelando a los derechos humanos tan vapuleados por esta gestión, pero bueno, tenemos nuestras formas también de hacernos escuchar y de hacernos valer. Bueno, sí, sin lugar a dudas, es usar la palabra sin sentido sería más que apropiado, pero también podemos hablar de un punitivismo pedorro e inútil y retrógrado, cuando nos asomamos a la sola idea de que esto no pudiera ser revertido, y la positiva acá es un punto seguido de mi parte, ya voy a tratar de intervenir menos ahora, de ahora hasta el final, Pablo, es hay que hacer notar que la comunidad canábica, por llamarla de alguna manera, se va a mostrar, si es que no ha visto la sociedad argentina lo suficiente de nuestra comunidad, se va a mostrar formidablemente fuerte y concienzudamente concientizada de cuáles son sus derechos. Ojalá seamos también, junto con los feminismos en la Argentina, una demostración social, cívica y moral de el arraigo que tenemos, el acervo que tenemos en ganar las calles para luchar por lo que creemos que nos corresponde y que es nuestro. Por favor, completame siempre con unas definiciones tan concretas y tan hermosas de lo que es conseguir derechos y sobre todo sustentarlos con el correr del tiempo, venga quien venga del Estado que pretenda hacer coercitivo sobre esas conquistas. Así que así será, así pretendemos que sea la lucha canábica como un estandarte, porque entendemos que todo lo que representa, no solo a nivel de salud, sino a nivel económico, como también bien marcaste. Y bueno, en muchos aspectos pretendemos ser un movimiento industrial que incluso dé mensajes a la humanidad en cómo cuidamos al planeta, como tantas veces lo estuve hablando en esta querida columna. Realmente tenemos la concepción de un cambio real benéfico y sustentable para la humanidad, digamos. Así sea, Pablo. La verdad es que siempre también encuentro el marco para hacer este tipo de expresiones y volcar en parte el conocimiento mínimo que tengo, sobre todo basado en experiencia de vida, pero también en el estudio de distintas partes de nuestra sociedad que se muestra comprometida con luchar contra todo lo que sea un retroceso en materia de derechos. Así que acá hay mucho por defender, mucho por resistir, y por supuesto, cuando la resistencia esté dando sus frutos, aumentar nuestras apetencias e ir por más, para conquistar también que las personas que todavía no se animan, no se arriman o no se asoman al mundo de los beneficios del cannabis, entiendan que hay un proceso virtuoso detrás de otro cuando la empezás a entender a la bocha de manera bien, bien completa, Pablo. Ni que lo digas. No sé cómo venimos con el tiempo. Sinceramente no me quiero quedar sin expresar algunas cuestiones. La realidad es que el cultivador solidario, que también lo llevaron a tan solo dos personas, era un poco ilógico que le metan el pie en la cabeza con tantos requisitos a una ONG y dejen librado al azar la figura del solidario, pudiendo tener decenas de personas a cargo. La verdad que si así fuera, nadie crearía una ONG con libros contables, contadores, abogados, sellos, timbres. Lo que sí, de nuevo, no se explica, o se explica dentro del criterio que en lugar, como no pudieron procesar la demanda, ni pueden procesar la demanda, actúan de filtro aumentando requisitos. Es una lógica estúpida en lugar, con perdón de la palabra, en lugar de acelerar las cosas. Pero un solidario que le pongan dos personas, que encima incluye a sí mismo una persona, o sea, solo podría cultivar para una segunda, para alguien más nada más, la realidad es que existen familias donde habitan más de dos personas usuarias. No debería restringirle el derecho, pongan un máximo de 10 personas, o que laburen. Con un simple certificado uno puede establecer el círculo íntimo que necesita, ni siquiera familiar, o sea, sin que se les vaya la mano. La verdad que, de nuevo, hacen algo tan restrictivo sin ningún criterio muy lógico. Y obviamente que nuevamente se enfrentan con la judicialización de los casos preexistentes de derechos adquiridos. Yo no sé esos 6 meses que ponen para adaptaciones, cómo lo van a laburar, que de repente si alguien cultivaba para 30 personas, de acá a 6 meses esas 30 personas quedan sin la posibilidad de tener una terapia canábica. Yo creo que se le vienen igual una lluvia de judicializaciones por estos casos. Definitivamente. Ojalá la busquen por ahí, que las personas que se van a sentir afectadas o que ya están siendo afectadas, en sus derechos respecto del acceso al cannabis medicinal, pero además, Pablo, también entender que es necesario que recurramos a un poder judicial tan apestoso como el nuestro para también, a través de la masividad de las presentaciones que pueda haber, forzar la reinterpretación de los parámetros que están ajustando los libertarios para cercenar el acceso que estábamos teniendo y que se empezaba a ampliar, sobre todo de la mano de una virtuosísima jurisprudencia con la ley que tenemos del cannabis, que todavía no la habíamos terminado de habitar y demás. Vamos a tomarnos 60 segundos más, Pablo, te voy a hacer una requisitoria para que tomes nota y nos cuentes sintéticamente, si es que tenés algo a mano, acerca de si la Secretaría, porque no es Ministerio de Salud ahora, es Secretaría, si la Secretaría de Salud de la Nación ha cambiado los requisitos en algo o en todo para los profesionales que firman los certificados que necesitamos para hacernos parte del Reprocan. ¿Tenés una idea, un acercamiento por lo menos acerca de esto? Ya sabemos que va a haber que, que seguirlo. Justo se me está cortando. Lo puedo resumir bastante sencillo. Ahora nos obligan a ingresar en la Red Federal de Registros Profesionales, que en definitiva también les ofrece una firma digital hoy en día, así que eso quizás podría tener bastante criterio con el Reprocan, que es un registro digital, para hacer alguna prescripción que sea completamente online y la legalidad de esa virtualidad, por así decirlo. Pero lo más lo más complejo que les solicitan ahora es haber cursado una diplomatura o una maestría sobre el uso medicinal de la planta. Eso hoy en día están entre 250 mil pesos a 600 mil pesos un curso, una capacitación para certificarte. Bueno, siempre hay un negocio de algunos particulares que, por supuesto, se quieren quedar con el capital social que hemos venido laburando durante años, Pablo. Seguramente vamos a tener que seguirlo profundizando, todavía está medio blando este postre tóxico, como todo lo que sale de La Libertad Avanza, que no nos lo vamos a comer así nomás, sino que le vamos a buscar la vuelta para ver también qué forma tiene cuando se pueda desmoldar esto, Pablo, está muy reciente, y esto sobre todo me parece importante que lo vayamos a indagar bien, esto de si no termina siendo una limitante a la hora de que los profesionales nos tengan que servir su firma después de haber tenido, de hecho, la consulta que corresponde. Lo digo a propósito de que qué mejor que una persona que es un profesional de la salud o una profesional de la salud que es un generalista, por ejemplo, pueda firmar el certificado, dado que tiene un paciente, 10 pacientes con distintas situaciones de salud que son atendibles por el mismo profesional y a una sola firma van a conseguir el acceso que les corresponde. Ya vemos un entorpecimiento en esto y seguramente también hay un negocio, hay un kiosco armándose mientras estamos hablando, Pablo, para que se generen la posibilidad de emitir estos certificados por miles. Vamos a ver también si la comunidad puede hacer un poco de karate y usar un poco la fuerza del contrincante. Hoy siempre la sociedad civil organizada va a tener una respuesta y siempre intentamos que esa respuesta sea social y de acceso a los que más vulnerables. Y casualmente hoy estuvimos en una reunión del Consejo Consultivo de la localidad de Moreno, en la cual ya estuvimos intercediendo para ver si podemos hacer una diplomatura popular para que todos los médicos y médicas profesionales de la salud que quieran realmente dar acceso a través de la salud pública sea como una especie de círculo virtuoso, darles la capacitación, una diplomatura y que ellos lo devuelvan ofreciendo acceso a Reprocan de forma gratuita a través de la salud pública. ¿Ves lo que te digo? Ahí está. Ya no se terminó de cocinar la poción que nos quieren vender, ya le estamos buscando la vuelta y se cocinan también los antídotos. Pablo, excelente tu salida, tu presentación, excelente el Corral de la Oveja. Mandale un saludo al Dolly, si lo ves por ahí, porque a este Pablo Alfi de saco y corbata lo queremos ver más seguido Gracias, Pablo. Un abrazo. Muchas gracias. Y lo seguimos apretando para cuando nos encontremos en persona esté bien prensadito y le podamos dar mecha, Pablo. Abrazo, compañeros. Se los quiere mucho. Un abrazo. Ahí está la columna canábica por excelencia, no solo de este espacio, me parece que de la vida de cualquiera que quiera entender un poco más cómo la cannabis, la querida planta más que milenaria, tiene y sigue asociándose con la humanidad más humana de las humanidades en el seno mismo de nuestras familias, de nuestros corazones y nuestros espíritus que buscan afinarse con la música de los tiempos aciagos que vivimos, enlazando corazones y mentes, y ahí te veo a vos, no le aflojes.